Nos acompaña el urólogo y cirujano Jonathan Orozco y vamos a hablar sobre la cirugía sin huellas. Es así, Manolo. Para tratar y abordar problemas de salud urológicos que requieren ya como solución pues una intervención quirúrgica. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, María Laura, gracias por la invitación y buenos días a todos los radioescuchas. No, buenos días y muchas gracias por tomarse el tiempo de venir. Hoy en día complica, que es el tema de los estacionamientos, que es el tema del efectivo, pero agradecemos que nuestros invitados hacen mucho el esfuerzo por estar acá. A ver, ¿cuáles son los problemas urológicos que solamente tienen como solución una intervención quirúrgica? Fíjate lo siguiente, ante todo, bueno, la intención siempre es ver dentro de las adversidades las posibilidades y considerar que ante un paciente que tiene una indicación quirúrgica, sea evidentemente de índole urológico, sea este un problema renal, sea un problema vesical, sea un problema, por ejemplo, prostático. Cuando este paciente tiene la indicación quirúrgica, siempre se debe de brindar como primera elección un abordaje mínimamente invasivo con la intención de que este procedimiento obtenga de igual forma grandes resultados con una pronta recuperación y con mejores resultados. O eso es lo que usted denomina pues cirugía sin huellas. Es así. Básicamente. Este término realmente, la cirugía sin huellas, se viene adaptando aproximadamente desde los años 2000. Desde el año 2000, sin embargo, el término correcto es la cirugía mínimamente invasiva, por el hecho de que se realiza el procedimiento quirúrgico, sea desde el punto de vista robótico, desde el punto de vista laparoscópico, desde el punto de vista endoscópico, con la intención de que este paciente evidentemente no esté expuesto a una intervención quirúrgica abierta con todas las complicaciones que él significa. Y por consiguiente se tenga óptimos resultados con una pronta recuperación y, lo más importante, una pronta reincorporación de este paciente a su vida cotidiana y a sus labores habituales. A ver, entonces, repitiendo la pregunta, ¿cuáles son esas patologías que se suelen corregir con ese tipo de cirugías mínimamente invasivas? Fíjate lo siguiente, tenemos por ejemplo nefrectomía, que la extracción del riñón puede hacerse por vía laparoscópica, por vía robótica, algo que es muy frecuente, la extracción de cálculos renales, sea por ejemplo una nefrolitotomía percutánea, es decir, por un orificio de aproximadamente un centímetro, poder extraer un gran volumen de cálculos dentro del riñón, o cálculos que se encuentren en la vía urinaria, por ejemplo en el uréter. Por ejemplo, problemas neoplásicos como los tumores vesicales. Evidentemente, en este caso es necesario hacerlo por vía endoscópica, por vía uretral, de tal forma de que se pueda resecar, extraer esta lesión y que por consiguiente podamos tener también una muestra para biopsia. Lo importante en este sentido es que, fíjate que hemos podido resolver, te he mencionado, cirugías renales, cirugías que eran vesicales, muy complejas antes, cuando tenías que abrir al paciente y significaba que el tiempo de recuperación era realmente así mismo es extenso, por un lado, y además la calidad de vida del paciente se veía como que limitada porque era muy doloroso, la recuperación era larga, en fin. Sí, fíjate lo siguiente, todavía ves por allí pacientes con grandes cicatrices, por ejemplo, unas lumbotomías que son unas cicatrices de los costado, es como una cesárea básicamente, pero hacia el costado, en donde ves grandes deformidades, inclusive, y pacientes que fueron intervenidos hace 30 años, quizás ves grandes eventraciones, grandes defectos de pared abdominal. A propósito de esto, ¿no? Y algo que debo de notar en este caso es que la cirugía abierta nunca va a salir del arsenal quirúrgico. ¿En qué casos no se puede, lamentablemente, abordar con este tipo de técnicas que son muy buenas en cuanto al tiempo de recuperación del paciente y la calidad de vida del paciente como tal y la solución del problema de salud? ¿Y se tiene que recurrir a las intervenciones quirúrgicas tradicionales, a las abiertas? Fíjate lo siguiente, habitualmente cuando estamos expuestos a un caso en donde hay grandes masas tumorales, por ejemplo, un gran tumor renal, es bien complicado hacer trasplantes, este tipo de cirugías mínimamente invasivas, en vista de que simplemente al extraer la pieza va a ser necesario aperturar, en este caso la pared abdominal, de una forma bien, bien amplia. Entonces, aparte de que hacer la diéresis, la disecar pues el órgano, va a ser bien complicado por este medio. Sin embargo, hay que dejar bien claro de que de primera instancia se le debe brindar al paciente, básicamente en casi todos los pacientes, se le debe brindar este tipo de estrategia quirúrgica. Eventualmente, durante el procedimiento quirúrgico, es necesario hacer lo que uno llama, denomina la conversión quirúrgica, es decir, pasar desde una cirugía mínimamente invasiva a una cirugía abierta. Puede darse el caso. Eso puede darse. Porque cuando abren o cuando empiezan a indagar, se encuentran que el problema va más allá de lo normal, claro, y no pueden resolverlo por la paroscopia. Claro, y fíjate que esto no debe verse como un fracaso. Sencillamente es un cambio de estrategia quirúrgica. Más allá de que siempre, eventualmente, existe, más allá de que uno como cirujano quiere brindarle lo mejor al paciente, siempre existe un reto quirúrgico. Ahora, doctor, quiero pasar a otro tema, porque siempre es bueno darle herramientas preventivas a la gente, y sobre todo en una Venezuela como la actual. Claro. Primero quiero hablar de prevención, es decir, cómo mantener la salud urológica de un paciente, qué medidas, cómo alimentarse, qué hábitos incorporar en la cotidianidad para mantenernos lo más saludables posible y evitar, por ejemplo, infecciones urinarias, etc. Claro, eso claro. Es un punto que quiero tocar, pero también otro, para ya cerrar el tema de lo que es la cirugía mínimamente invasiva, que es qué tan difícil o complicado puede resultar hoy en día aplicar este tipo de técnicas en Venezuela. ¿Hay alguna limitante en función de la situación país? Ok, fíjate, claro, por supuesto. Es importante prevenir, por supuesto, y más en la situación en la que estamos viviendo todos los venezolanos. Digamos que el urólogo debe ser el mejor amigo del hombre. Básicamente, el caballero en este caso, no es el perro, no es el compadre, es el urólogo. Las cosas que el paciente masculino, en este caso, le cuenta a su urólogo, básicamente no se las dice muchas veces a nadie, y esto se convierte en más que una consulta, en un confesionario. De tal forma de que la prevención, pues todo hombre en este caso debe de acudir anualmente al urólogo, básicamente a partir de los 40 años y antes, a partir de los 35, si tiene un antecedente patológico, por ejemplo, cáncer de próstata de primera línea. La prevención va más allá de evitar los excesos. Por ejemplo, ¿cómo mantener la salud renal? Entendiéndose, por ejemplo, la situación que están atravesando los enfermos renales en nuestro país con el problema de la diálisis. Así es. En este caso, pues evitar los excesos, tomar abundante agua. Muchas veces no tomamos. La alimentación hay que cuidarla para prevenir la diabetes y con eso el daño renal que como consecuencia surge a partir de no tener pues los niveles de azúcar en sangre adecuados. Es así. Entonces, fíjate que más allá de enfermedades que finalmente van a deteriorar la función renal, existen procesos mecánicos obstructivos, por ejemplo, como la formación de cálculos, en donde casi muchos pacientes tienen cálculos renales, y esto básicamente está en relación a una mala hidratación, a una mala ingesta, a un exceso de bebidas carbonatadas como refresco, de líquidos, o mucha sal, o mucho calcio. Entonces, fíjate que básicamente uno debe tener una vida bastante normal sin tener excesos, ¿no? Que son los responsables de todo lo malo que nos sucede. A ver, doctor, redes sociales para finalizar, por si alguna persona que nos está escuchando tiene inquietudes. Claro, fíjate, me pueden ubicar en Instagram en @cirujanoonline. Uh-huh. Mi teléfono personal es 0414-635-3456. Cirujano online con una sola O. Con una sola O. Cirujano online. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias.